que soñaba despierto, ya no sueño dormido. ¿Con quién estarás ahora? ¿Quién te va a dar de comer en el Día Mundial de la Mujer? Voy a seguir hasta encontrar una parrilla en Dolores. No miraste bien en mis espejos retrovisores. Ahora que pusiste el freno, espero que encuentres algo bueno que morder. Que morder. Eduardo, subí la radio, yo enciendo un petardo. ¿Cuánto falta para llegar a cualquier lugar? Ojalá te sientas solamente un poco mal. De la mujer mundial, en el Día de la Mujer Mundial. ¿Quién está preparado para ser un chico abandonado? ¿Quién tiene el blanco del camino en el ojo marcado? Edu, falta mucho para parar y comer. Es el Día Mundial de la Mujer. Tú no entendí si vas a ser libre o esclava. No entendí si fui tu dueño o un borracho que pasaba. Soy grande, pero tengo algo que aprender. Es el Día Mundial de la Mujer. Es el Día Mundial de la Mujer. Elogí, pena o olvido, o sudor compartido. Ojalá no me arrepienta de haberme conocido. Lo importante es que nunca pude hacerte sentir mal. Feliz Día de la Mujer.